en un ratito nada más vamos a estar charlando con Silvana D'Onofrio. Les cuento, para que vayan sabiendo quién es la directora y fundadora de la compañía Música en Escena. Esto viene a cuento de que estamos en vacaciones de invierno y hay muchísimos shows dedicados a los niños ahora en cartel. Tuve el placer de ir a ver Hansel y Gretel de Humperdinck. Es un cuento musical maravilloso basado en el relato de los hermanos Grimm. Es un formato de ópera muy interesante, con músicos en escena. Y la versión está hablada y cantada en castellano con una puesta especialmente pensada para el público infantil. Por supuesto, digo, los adultos también la pueden disfrutar. Y el espectáculo cuenta con la orquesta de Monte Grande, que toca en vivo. La verdad, impecable. Muy, muy, muy copada la obra. Ahora sí, estamos en condiciones de encontrarnos telefónicamente con Silvana D'Onofrio. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, Vero del Vecchio te habla. Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Calentando los motores? Sí, hoy descansando un poco porque ayer tuvimos función y bueno, reponiendo energías para arrancar el fin de semana. Buenísimo. Bueno, yo tuve la suerte de poder ir con mi sobrina el domingo pasado o el anterior, no me acuerdo ahora, al Auditorio San Rafael, ahí en Núñez, a ver la función, que por cierto estaba completísima. Sí, por suerte. Muchos niños y de muchas edades, cosa que me pareció súper interesante, porque... Me parece que esa es una ventaja que tiene la ópera, ¿no? Que, digamos, es de amplio espectro. Los chicos, depende de la edad, aprecian diferentes niveles de cosas, pero todos las pueden disfrutar. Muy bien. A nosotros nos recibieron dos princesas hadas en la puerta con unos exquisitos chupetines. Buenísimo, sí, dos hadas. Sí, el hada del crepúsculo y el hada del amanecer. Ahí va. Y bueno, y sí, la verdad que había nenes de 9, 10 años. Bueno, mi sobrina tiene 3 y bastante parlanchina. Estuvo durante la obra preguntando y haciendo acotaciones, pero no, se la bancaron. Eso es lo bueno. O sea, yo desde cuando estoy dirigiendo escucho que algunos chicos preguntan cuando aparecen las hadas. ¿Y esta es la bruja? Tal cual. No, es el hada. ¿Y son buenas o son malas? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y eso está muy bueno. Sí, mi sobrina estuvo todo el tiempo esperando a la bruja. Claro. Ese era el coma. Y bueno, y ahora viene la bruja, y ahora viene la bruja. Ese y ahora gran viene personaje, la... claro. Sí, bueno, sí. Finalmente llegó la bruja. Y bueno, y ahí fue como un momento de que no sabía si relajarse o no. Pero finalmente... Hizo las paces y se terminó hasta sacando una foto con la bruja. Ah, qué bueno, sí, bueno, sí. Buenísimo. Esa es la idea, que los chicos, digamos, toman contacto y sientan que la ópera es algo que puede formar parte de su vida habitual, ¿no? Que no es algo para otros chicos o para la gente grande. Tal cual. Es un poco quitarle la solemnidad que tiene la ópera tradicional, porque en realidad en sus orígenes la ópera era esto, era un espacio donde el público interactuaba con lo que pasaba arriba del escenario. Después, bueno, se fue volviendo cada vez más solemne. Sí, sí. ¿Y cómo, digamos, cómo surge la idea de, bueno, ya ustedes venían haciendo varias producciones, pero de encarar Hansel y Gretel puntualmente y de convocar a los músicos para que estén trabajando ahí? ¿Cómo fue todo el laburo? ¿Fue parejo de actores y músicos o pensaron primero las piezas y después cómo lo fueron trabajando? No, mira, yo el otro día alguien me preguntaba lo mismo, ¿por qué Hansel y Gretel y no otra cosa? Porque en ese aspecto yo me manejo igual que los chicos. Es Hansel y Gretel porque yo tenía ganas de Hansel y Gretel. Es así, digamos, de poco pensado y de muy sentido. O sea, yo tenía ganas de esta ópera hacía mucho tiempo y bueno, cuando terminamos el año pasado de hacer Bastián y Bastiana, dije, bueno, el año que viene quiero hacer Hansel y Gretel. Y en realidad cuando pensé en Hansel y Gretel, automáticamente se me van viniendo a la cabeza aquellos cantantes que yo conozco y creo que pueden cuadrar en el personaje, porque no es solo que cuadre la voz, ¿no? Sino que cuadre el physique du rôle, la energía que esa persona tiene para ponerle a estos personajes. Y bueno, entonces fui convocando de los cantantes que habitualmente me acompañan, aquellos que yo creí que funcionaban para estos roles, y otros se fueron incorporando, porque entre los que por ejemplo, padre dentro de la gente que yo con la que yo trabajo no tenía que, digamos, que vocalmente respondiera. Entonces, bueno, se fue acercando gente nueva, fui escuchando y, bueno, y así conformamos el equipo de... ¿Vos buscás que te cuadre la voz y además el physic to roll? ¿O te pasa que por ahí te copa la voz del intérprete y decís, no, pero no me da el physic to roll? Y bueno, en la ópera para niños es indispensable que cuadren las dos cosas. Ahí es más complicado. Porque, digamos, el chico... Mira, por ejemplo, originalmente esta ópera está escrita para que Hansel la haga una mujer de voz grave, una mezzosoprano. Yo lo primero que pensé era que un chico que ve en el escenario a una mujer, aunque esté vestida de varón, no le cierra que es un varón. Tal cual. Y ahí pasó mi primera decisión, que fue la de hacer a Hansel no con una mezzosoprano, sino con un tenor. Entonces, bueno, uno empieza a buscar, y por ejemplo en el caso de los Hanseles, son dos chicos que ya venían trabajando, pero hay muchos otros que son excelentes cantantes que vienen trabajando conmigo, que de repente era demasiado alto, demasiado robusto, bueno, y la convocatoria vino a partir de que las dos cosas cuadren, porque sí, en los espectáculos para niños lo que suena es muy importante, pero lo que se ve también es muy importante. Y el chico tiene que ver algo que le resulte creíble. Buenísimo. Bueno, Silvana, buenísimo. Y ahora siguen un rato más todavía. Ahora estamos este fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿En La Brújula? No, estamos en Núñez. El miércoles auditorio. 24 estamos en La Brújula. Y el último fin de semana de vacaciones volvemos a estar en Núñez, viernes, sábados y domingos. Así que los que quieran reservar su entrada pueden mandarnos un mail a tuentrada@musicaenescena.com.ar o llamarnos por teléfono al 3532-6905. Bien. Y si no, también encuentran esta información en nuestra página en Facebook, que es Música en Escena. Perfecto. Ahí nos pueden buscar y encontrar, también encontrar cosas que hemos hecho antes, ¿no? A los que no nos conocen. Perfecto, sí, el maestro de música, Suor Angélica, Amal, sí. Bastián y Bastiana, Dido y Eneas, hicieron un montonazo de cosas. Sí, en estos 10 años hemos trabajado mucho. Buenísimo. Bueno, genial, Silvana, entonces nuestros oyentes que quieran participar nos pueden mandar su ofrenda y van a ver Hansel y Gretel este fin de semana. Y todos aquellos que escuchan y les interesa la información, obviamente tienen el link directo desde nuestra página de ofrendas, y si no, www.musicaenescena.com.ar, con toda la información para enterarse y material para ver acerca de la ópera para chicos. Ahí va, buenísimo. Bueno, Silvana, estamos... Bueno. Que la rompe en este invierno. Sí, buenísimo.